sé, vas a partir, me dejarás con tus recuerdos, nuestras cosas, nuestro amor. Quiero decirte antes de irte que te necesito y que mañana que estés solo yo voy a rezar, que tengas suerte y que encuentres todo lo que quieras. Me quedo solo pero siempre te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Me quedo solo, pero siempre te amaré. Yo te amaré, yo te amaré. Me quedo solo, pero no te olvidaré. Mañana que estés solo yo voy a rezar, que tengas suerte y que encuentres todo lo que quieras. Me quedo solo pero siempre te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Me quedo solo pero siempre te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Me quedo solo, pero no te olvidaré.